Estos son los originales. We have a great show tonight, but not as good as yesterday. Tenemos un gran show esta noche, pero no tan bueno como ayer. Ah. Hola, Nicky. Jaime, ¿qué hubo? ¿Qué más, hermano? ¿Bien o qué? ¿Qué ha habido? Hombre, bien, hermano. Vamos a echar hoy mucha cháchara, hombre, ¿no? Hombre, rico oírlo, hombre. Echamos cháchara. Echemos cháchara. Hola, María Juliana, ¿cómo Hola, te Jaime. Va? Hola, Jaime, ¿qué más? ¿Todo bien? ¡Cháchara! ¡Qué carajo! Ala. ¿Qué eso? Lo Epa. Mío es conversar, es charlar, es echar cháchara. Yo no soy periodista, pero soy un buen conversador. No importa que sea un ciudadano de a pie o el mismísimo presidente. Lo importante es conversar rico y de temas de actualidad, cultura, deportes, música, lo que quieran. Esperaremos juntos el final del día de lunes a viernes de 5 a 8 de la noche. Yo, Augusto Nicolás, en los originales de la FM. Ídolo, perdón. Pero tranquilo, hombre, ¿qué más? Pues hombre, hermano, y viendo la noticia esta de estos hombres. Tremenda. La Casa de la Moneda. Oiga, ¿ah? Tremenda, tremendo. Ahí estamos con María Juliana viendo, antes de entrar al aire, muchos videos que se han vuelto virales sobre lo que fue ese asalto, ¿no? Te voy a decir algo, estaban armados hasta los dientes. Oiga, pero no, hables así que se oye muy feo, mi vida. No, hombre, déjela, pero es que es verdad. Y tú eres una mujer bella, pulcra, decente. El armamento, el armamento que llevaba esta gente es una cosa... Pero diga algo, ¿bazucas? Le digo, pero llevaban... ¿Tanques? Cananas, ¿Panzers alemanes? ¿Panzers? Submarinos, aviones de combate. Por bajo de eso, cualquier baile es la misma cosa, Nico. Oiga, si pero tenían bravo. Submarino nuclear, si tenían tanques alemanes actualizados, o si tenían bombas de hidrógeno o bazucas misil, sí. Pero el resto, la guerrilla tenía más armamento que esa gente, hermano. No, estaban muy armados, todos de negro, como de mercenarios, encapuchados, con chaleco antibalas, todos. ¿Cuántos fueron? Pues hay capturados 11 sí. Hasta este momento. ¿Cuántos se llevaron? No se alcanzaron, frustraron el robo. Pero tenía, esto fue supremamente planeado, tenían, uno de ellos estaba disfrazado de policía de tránsito y estaba desviando el tráfico hacia otro lado para darle paso a los vehículos de ellos. No, pero el chupas así de azul. De azul, estaba disfrazado de azul, sí, con el chaleco del tránsito de Medellín, como si fuera un azul normal, y estaba desviando los carros y los carros se desviaban. Y a ese también lo agarraron, ese también está capturado. Pero ¿cuánta plata había ahí adentro? No se sabe. Pues imagínese, era una fundidora de oro, de ¿verdad? Oro. Calcúleme que ahí debían saber ellos más o menos cuál era el contenido de esa bodega, porque es una bodega donde ocurren los hechos y... Pero que se iban a llevar el oro. Líquido del metal. Claro, por supuesto. En bolsas sirviendo como la lava del volcán La Palma. Había un tipo con unos guantes de titanio. Con unas que pinzas. Agarraba con unas pinzas. Oro hirviendo. No, y ahí tenían como un... ¡Ay, carro Nicky! Preparado. Perdón. Ahí hay varios... Déjeme. Uy, sí, no. Le digo que... Yo creo que hace mucho tiempo, y hace fue rato, ¿no? Y fue casual, parece ser. O sea, como que pasó un policía, o no sé si dieron información, pero pasó el policía del cuadrante, se dio cuenta de que algo estaba pasando, inmediatamente llamó al resto de la policía y en ese momento salieron motos huyendo por todas partes y se empezaron a montar en las motos. Y los disparos, y ahí empieza y como empezó el cruce una balacera de disparos. Y una persecución. Voy a hacer la última pregunta porque usted sabe que a mí las noticias me gustan. ¿Usted sabe cómo? ¿Algún fallecido? No. Un herido, hasta ahora. Un herido está en cirugía. Uno de los asaltantes. Sí, uno de los asaltantes, un herido. Pero es que curiosamente Orlando hubo... me decía que es lo más grave que ha oído en su vida, pero es que no veo... No, curiosamente... No veo sustancia, o sea, le falta sustancia a la noticia. Curiosamente hubo un herido en medio de un cruce de disparos tremendo, fortísimo. Hubo mucha bala en pocos segundos, en 2 minutos. Me impactó mucho cuando viste el video, cuando entró el policía y se metió ahí, a la mitad, donde en la mitad está de todos ellos, y ahí todos se montaron las motos y arrancaron. Pues menos mal no lo cogieron a bala él. Claro. Necesito saber cuál es el arma más sofisticada que tenían sin inventar, Nicolás. Ah, bueno, pero es que le podemos preguntar a Santiago Ángel, pero Santiago no sabe. Le apuesto que no sabe. No tiene. Ya no tiene idea, ¿sí? ¿Sí o no? No, eso quiero saber. Mentira. Yo no sé, pero yo veo unas armas muy grandes. Pero las que decomisaron, porque hubo un decomiso, digamos, porque hubo capturas. Yo necesito saber si había un arma de alto alcance. Pues es que, mire, en los videos hay un arma que evidentemente es de alto alcance. Es que hay una que alcance. Es la más grande, sí, es gigante. Pero es un rifle pero complicado. ¿Se acuerda los cañones que se cargaban así en la Segunda Guerra Mundial los alemanes, que eran unos boquetes como cuatro y chic, chic, claro, y tiraban unas vainas brutales? Sí, claro. No, pero estos eran armas largas. Esto fue terror. Sí, armas largas, disparando a diestra y siniestra. De hecho, en el video hay un momento en el que empiezan a disparar para defenderse los ladrones, y hay un ladrón que se agacha. Y el tipo siente que le pasa un tiro, fíjate, ¿verdad? Le pasa un tiro como por la cabeza al lado, y el tipo como se agarra la cabeza, que no le ha pasado nada. Es impresionante. Sí, sí, sí. Hay muchos videos porque había muchos transeúntes alrededor que grabaron y subieron a redes sociales. Y durante la persecución también videos de personajes en los carros. Pero bueno, no pasó a mayores. Yo creo. Exacto, porque se frustró el robo. Y bueno, y finalmente hubo detenidos en medio de ese suceso que sí ha captado pues toda la atención. Cautaron de los armas y chalecos antibalas. Chalecos antibalas, munición, sí. Pero fíjate que en las incautaciones no vi ningún arma larga. No vimos los rifles, los grandes. Había pistolas. Pero no había armas largas. O sea, ustedes están es como imaginando vainas raras. No, hombre. Sí. No. No, es que no me gusta eso. No me gusta eso. Que de verdad, no me gusta. Ya. Pero bueno, ese ha sido como el suceso del día, o al menos de la tarde, en Colombia, el frustrado asalto en Medellín a una fundidora de oro. Por todo lo que implicó, ¿no? Por la acción temeraria de los truhanes. ¿De los qué? Truhanes. ¿Qué traduce? Los malvivientes, los... No, hay una canción de Julio Iglesias que se llama Un truhano, un señor. Buena canción. Sí, doña Josefina. Bueno, tema del día, Nicolás, y espero que salga con algo bueno, ¿no? Perdón, ¿cuándo no he salido yo con algo bueno? Sobre todo en temas del día. ¿Alguna vez has sido acusado, castigado o regañado injustamente? ¿Qué pasó? No, eso es un bodrio. No, señor. Bueno, yo no voy a decir nada porque me parece malo el tema, pero a mí me parece resultan buenos. A mí me parece un temón. No hay nada más harto que ser enjuiciado injustamente. Y pasa. No hay nada más harto que los temas del día ahora, pero yo no voy a decir nada. Y pasa mucho ese enjuiciamiento. ¿Lo del tema del día malo? Todos los días. Claro, por supuesto. Bueno, comenzamos con música, ¿no? Sí. Pues de una vez. Alok, John Legend. Perdón, Alok, John Legend. ¿Cómo? Y Jock Corey. In My Mind. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. MGM es una compañía de Las Vegas que es muy importante porque maneja todos los casinos de Las Vegas y todos los hoteles de Las Vegas. Acaban de anunciar que van a vender una de las joyas de la corona de ellos, que es el hotel Le Mirage, que es un hotel donde se presenta todas las noches Wayne Newton, pagando la deuda de juego, claro, que tuvo hace 50 años, en donde perdió creo que a su mujer, pero él sigue cantando hasta que la pague. Calculan que la pagará en el año 2140, cuando estará muerto. Él debe morir en 5, o sea que queda viendo un poco de plata, pero a los muertos no se les cobra, ¿no? No. pero los hijos de los muertos se les cobra. Hombre, van a vender el Hotel Mirage y eso es una noticia terrible porque ellos dijeron, mire, nosotros estamos ya llenos de cosas y nos vamos a dedicar a lo siguiente. Nos vamos a dedicar a casinos en Japón, nos vamos a dedicar al mundo del entretenimiento y las apuestas de deportes. Vamos a hacer de un casino, de un hotel, pero todavía no tenemos un comprador. Ellos tienen en su portafolio los siguientes hoteles en Las Vegas. El Bellagio, el MGM Grand, que es el hotel más grande de Las Vegas, tiene 7,000 habitaciones, donde un par de magos, uno se enfermó un poco porque un tigre lo atacó. El Aria, que es otro hotel súper grande, y el Park MGM. Esa es la noticia del mundo del entretenimiento. Nico, hablemos de entretenimiento. Pues sí, están listos para conocer al hombre detrás de la leyenda, Maradona, Sueño Bendito. Es la nueva serie disponible por Amazon Prime Video. María Juliana me ha contado que ha estado muy pendiente. Muy buena. Yo ya me vi todos los capítulos que están disponibles, Nico, y vale la pena. Tremenda, ¿no? ¿Cuántos capítulos son? Tremenda serie. No sé cuántos son en total. En este momento hay creo que 4 o 5 al aire y mañana salen más. Tremenda serie. Mañana hay nuevos episodios. 97, el grupo Lighthouse Family, cuando comenzamos la FM por allá, hace 25 años, y el tema Hi, Hi, Hi. Momentos 10 con una película que va a salir, y es lo que llama la explotación, y cuando uno coge un trapo y lo exprime, es exprimir una franquicia. En este caso la franquicia es de Marvel, que es esa franquicia por la que Disney pagó 6,000 millones de dólares, pero creo que a Disney le ha dado más de 20,000 millones de dólares de utilidades. Wow. Y vienen ahora con otros o en otra franquicia que se llaman The Eternals. Solo hay una cosa que me pone muy de mal genio. Y pues yo sé que me van a decir que es que yo, qué es lo que me pasa y todo, pero... ¿Ustedes recuerdan la niña que se ganó el Oscar a Mejor Actriz este año por la película Nomadland, que es tal vez la peor película que yo he visto en mi vida? Tranquilo, hombre, pero ¿se acuerdan con las colas y con la facha que apareció en el premio? Sí, sí, sí, sí, sí. O sea, ¿no recuerdan la pinta de la muchacha? O sea, ¿no tuvo una mínima etiqueta de presentarse en una ceremonia, pues uh-huh, más o menos... que tiene algún prestigio de la manera que se presentó? ¿Se acuerdan de una niña de nombre Chloe Zhao? Sí, claro. Sí, sí, sí, sí, sí. Ella es la directora de esta película nueva. Sí, correcto. Y se ganó por Nomadland el Oscar a Mejor directora. Sí. Oscar a Mejor Película. Oscar a todo se ganó ella. Pero más garbo. A ver, ¿quién puede tener más garbo en la Torre Sonora? No, pero pues hombre. ¿Quién puede tener más garbo en la Torre Sonora? Bueno, yo lo estoy imaginando, es hombre, lo estoy imaginando. Gente sin garbo. ¿Usted ya tiene alguno? No, hombre, pero es que el garbo es relativo. No, el garbo no es relativo. Tener garbo o no tener garbo, eso no es relativo. La belleza sí es relativa. La belleza es muy relativa. Está en sus ojos. Pues usted, por lo que veo, le parece linda Chloe Zhao. Sí, linda. La gran discusión o ¿cómo se dijera esta vaina, hombre? La gran crisis que se presenta sobre la película es la primera vez que una película de Marvel tiene un desnudo y pasa al comienzo de la película. Qué curiosidad, Chloe Zhao es una niña casual, ¿no? Es muy casual. Entonces ella le dio la idea de poner un desnudo al comienzo de la película y ha generado mucha pereza en el movimiento de Marvel. No se equivoquen, los superhéroes salen desnudos. ¡Ja! Oh. Y los superhéroes son, es que yo no conozco al tipo, pero si yo lo tuviera en persona, le daría 2 bofetones, que puede ser o por rabia o por envidia. Sí. Richard Madden. Sí. No, Estoy hablando con María Juliana. Usted no sabe quién es Richard Madden, María Juliana. ¿Qué pasó? Richard Madden, ¿en qué programa estás? ¿Están dando fútbol o qué? No, oh. Estoy. Bueno. Sí, Richard Madden, muy guapo, ¿no? No, estoy diciendo que no me parece. A mí sí me parece. Él hace el papel de Icaris y la protagonista se llama... En chino debe ser Gemma Chan. Sí. Como Cersei. La película Eternals, dirigida por Chloe Zhao. Yo no la pienso ver, les cuento. ¿No? No, pero ¿para qué? Hombre, ¿pa qué? Pero pues ¿qué más da? Déjeme, ¿no? ¿Pero para qué? Pues no está mal. Momentos 10, Nicolás. Mire, momentos 10 y nos vamos a Nicaragua. Porque nacieron tres tigres blancos en tres Nicaragua. Tres tristes tigres. Tres tristes tigres blancos en Nicaragua. Los están alimentando con el calostro de una cabra, porque la madre, que es la tigresa Halima, así se llama. ¿Pero la nota dice calostro? Sí, claro. Se negó a alimentarlos. Ay, no. Sí, la... ¿Los rechazó? Sí, los rechazó. Entonces... Digamos que es un nacimiento importante porque los tigres blancos son muy escasos, no abundan mucho. Y dicen que la mamá, pues, de las crías, amamantó de ellos un rato, los amamantó un rato, pero no más. Igual dicen que han asimilado muy bien la leche de cabra y regresan a donde su madre, a ver si a ella se le despierta el instinto maternal, pero pues es una buena noticia, teniendo en cuenta que es una especie... No los vaya a matar. ...en vía de extinción. No, ahí obviamente están cuidando, pero ellos dicen, no, nosotros creemos que a la madre se le va a despertar su instinto maternal y van a sobrevivir. Bueno, ojalá. Tres tristes tigres blancos. Tigres blancos. Tema del día, Nicolás, vamos a leer los primeros tuits, los primeros tuits. Bueno, ¿qué le pasó? Es que tengo un furcio en la lengua. Ah, ok. ¿Alguna vez has sido acusado, castigado, regañado injustamente? ¿Qué pasó? Malo, pero espere. Espere, que es que uno no tiene... Uno no es por... Uno puede juzgar las cosas por anticipado. Por eso. Justamente un día que entre amigos defendí al único, al rey Pelé, y todos me vaciaron, me ultrajaron, diciendo que Maradona era mejor, que es el ídolo. Me cansé, me paré, me fui. Sigan con eso. No más. Bueno. El Benjamín. Bueno. Tengo un hole in my soul. No entiendo nada. ¿Qué tal como Nicolás te envuelve y no contesta? No me envolvió nada. Él tiene su punto. Ya. Sobre el partido del Pereira, no más. Carné de vacunas, un pedazo de cartulina, Colombia. No, ¿qué es eso? Pero que tiene que ver con el tema del día eso. Sí, a ver. Tiene que ver. ¿Cuál es el tema del día? Pero es que de verdad. Si alguna vez te castigaron injustamente. Exacto. ¿No? Es que tiene que ver. Tranquilo, mijo, tranquilo, que yo lo apoyo. Concentraditos todos, porque. Yo estoy concentrado. No es que no lo esté diciendo usted. Un jefe me suspendió 2 días del trabajo porque estaba borracho. Eso es otra cosa. La verdad, había tomado casi toda la semana, pero preciso ese día estaba sano. De pronto un poquito tocado el cerebro, pero borracho ni por el chile. No, chila. Pero está guayabado, no, tánico. Que es peor. Cocho. ¿Cómo le parece un guayabo de 4 días? Sí, pero ese día no. De borrachera 4 días. Ese día no. Mi tía me cacheteó porque me comí el último queso con bocadillo de la nevera que era de ella. Mi mamá le grita, el niño no fue, mientras se limpiaba las boronas de la cara. Muy bueno, 5-8. Tema pa' malo, difícil de desarrollar. Difícil desarrollar con Ye. Igual estaré acá no, parando hija hasta las 8 como siempre. No. Cris Ubas, nota, Nico. No, pero es que si escribió desarrollar con Ye, me parece que no puede tener una calificación. Así haya escrito. Ah, no, yo no leo esas vainas, a mí no me importa. Un día el papá de una amiga me persiguió con un machete. Uy. Al encontrar una prueba de embarazo en el cuarto de ella, pensando que yo era quien estaba con ella. Y yo... Ajá. ¿Qué? No voy a leer. No leas. ¿Por qué? ¿Qué dice? No. Por cierto, la prueba era de una prima de ella. Saludos. Ah. Qué inseguridad. No, pero sabe que no soy yo, ni la puntica de una gemela le toqué. No, no, es que pensé que la puntica no, no, está bonito, mire. Eso está bien. No. Está muy bien. No, muy bonito. Muy decente. Día, bonito. El papá de una amiga me persiguió con un machete al encontrar una prueba de embarazo, pero como un papá anda con un machete en la casa, sí, ¿dónde vivían? Le digo las niñas. ¿En el Guamo? ¿En dónde? Sí, las niñas no se van a casar también. Rápido, le digo. Un día el papá de una amiga me persiguió con un machete al encontrar una prueba de embarazo en el cuarto de ella pensando que yo era quien estaba con ella. Y yo ni la puntica de una gemela le toqué. Esa es una frase muy, muy buena. Frescor. Por cierto, la prueba era de una prima de ella. A mí me parece que este es un 6 limpio. Un tuitazo, ¿yo? ¿6? 5-9. No, 6 no. Si alguien sabe qué pasó, no, yo no leo nada. Sí, me metieron una cachetada porque un amigo le mordió la cola a una amiga y creyó que había sido yo. Pero qué tal esos amigos que le muerden la cola, o sea, a una vieja. O sí, sea, de verdad, qué clase de caníbales. Dura el golpe, pero las excusas, estuvo bien, un buen beso y seguir siendo amigos después de 25 bueno, años. Eso está bien, bueno, 5-4. No, pero ese tema de ni la puntica de una gemela, es una genial, vaina. Es genial. O sea, eso es una obra de arte. Es tenemos ganador de la semana. No, ¿Cuál es el premio? Espere, ah, no, mañana. Espere, todavía no. Yo no sé por qué siempre voy en un día antes. Por hermano. Eso, espere, tranquilo. Ay, hermano. Vámonos con música, bueno. Esto se llama Lord y el tema Royals, grabado en el 2012 para su trabajo Pure Hearing. Los originales en Cali, 98.5. En los originales, gente que sabe es gente segura. ¿Y la seguridad qué? Exige un carro más seguro. Pues hombre, gente segura, gente que sabe, gente segura. Y en este caso es lo que está pasando por una curiosidad increíble en Estados Unidos con las vacunas de los niños entre 5 y 11 años. Hace pocos días fue aprobada por la FDA la vacuna de Pfizer para los niños en 2 dosis. Mm. Las dosis son un poquito más pequeñas, pero son 2 dosis. Y lo que se ha visto es el afán de los papás, la urgencia de los papás de vacunar a sus hijos. Y el ritmo de vacunas es enorme y se ha como que llenado todo el espectro con el tema de las vacunas. Y eso me tiene muy contento. En términos de que esto no va con la política que tiene Estados Unidos, porque a la fecha de hoy, en Estados Unidos, hasta ahora, habiendo puesto 500 millones de vacunas, no entiendo cómo es eso, pero el 58% de la población está vacunada. Sí. ¿Qué pasa con los niños? Los niños representan 28 millones de personas. Y 28 millones de personas es un poquito más del 7%. Y el 7% sumado a los 58 iría a 65. Y es un alivio porque los papás están muy en forma de vacunar a los chinos. En todas partes hay niños vacunándose. Entonces es una gran noticia porque es gente que piensa bien, gente que piensa seguro. Sí, gente que sabe, gente segura, de acuerdo. En los originales, el arepazo. Entusiasmo. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! El Departamento de Justicia de los Estados Unidos llegó a un acuerdo con las familias de esa masacre de supremacía blanca que hubo una iglesia en Carolina del Sur en el 2015. ¿Ustedes recuerdan? Sí, sí, sí, la tengo más o menos en la cabeza, sí. No, llegó una persona con armada, como dice María Juliana, hasta los dientes. Sí. Y comenzó a repartir bala y mató a 10 morenos. Sí, sí, la tengo más o menos en la cabeza. Eso fue en South Carolina. Entonces los sobrevivientes, las víctimas, de la matanza, porque vivieron muchos. Sí. Los sobrevivientes de la matanza, que fue en el Emmanuel African Methodist Episcopal Church, un poco largo el nombre de la iglesia. Sí. Pues demandaron, al igual que los que quedaron heridos físicamente, intelectualmente, acusando las autoridades de negligencia en el sistema de chequeo, que no pudieron detectar que un hombre comprara un arma y que luego la descargara contra ellos. Hombre, pues haciendo la lista de las víctimas, ya el Departamento de Justicia acaba de dictaminar el valor de los daños morales o de las víctimas para pagarle a los descendientes de ellos, sí, más los que vivieron con, como Luis Alfonso, con unos daños emocionales terribles después de que el taxi en que iba se estrelló. Sí. Y pues él demandó y se ganó un dinero, pues esta gente demandaron. Y ¿cuánta plata en total paga el Departamento de Estado a los descendientes y a las víctimas vivas de esta tragedia? En total, una cifra, en dólares. Me toca tirarle duro, hermano pobre. Menos uno. ¿Qué? Pero para no María Juliana Correa. Pero no se acaba el... Ya tengo las tres respuestas. Los originales. La correccional. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Es que es muy verde. 5 millones. ¿5 millones? En total. 90. ¿Muy poquito? Uy, pero ¿qué? Te digo. ¿Estoy muy tacaña? Sí, no, no me gustaría que tú indemnizaras personas. Siento mucho, pero tenemos un error ahí grande. Se empieza a caer, ¿no? La escalera. Sí, yo les dije, déjenme aprovechar mientras puedo. Chapó para Nicolás Samper. ¡Se cae la escalera! ¡Por favor! Empieza a caer la escalera. Menos uno para mí, entonces. Imagínate. No, tranquila, mi amor. Si quieres, de vez en cuando, Nicolás, encima, porque esta niña es como mañana. No, no digas eso. No, yo digo lo que puedo, lo que siento. ¿Y tú más uno? Pues, no, punto simple. Chapó simple. Ok. Punto simple. Y Orlina. 88 millones de dólares. No, le podría poner a Orly menos uno, pero me lo voy a ahorrar. ¿Cómo da el arepaso, María Juliana? Bueno, Orly tiene menos 3 puntos, Nico está en ceros. Ajá. Y yo sigo a la cabeza con un punto. Yo a menos 5. ¿Puede reírse? Yo a menos 5 iba yo. No. Yo a menos 6. Yo a menos 10 le diría. Llegaste a menos 3. Y, pero dije, bueno, ya es hora de acelerar. ya hay que ponerle turbo. Bueno, muy bien. Te felicito. Es entre 6 y 8 millones por familia, creo. Ah, es que yo pensé que era por familia. Mentiras tú. Sí, ¿para qué inventas? Te pongo otro menos uno automático. No, déjela, que era por familia. Déjela. Pero un minuto, si se puso menos uno, ¿por qué no se quita 2 puntos? Es que no sé cómo funciona eso. Porque tenía 2. Claro, y menos 1 quedó en 1. ¿No? No sé, pero estoy sintiendo no es así que, la cosa. Que esa fuerza que tú mostraste, ese...

por la durísima balacera que se presentó este mediodía en la capital de Antioquia entre una banda de atracadores de una fundidora de oro y la policía. El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, ha ofrecido una recompensa de 10 millones de pesos por más información que permita capturar a los responsables. Hay 11 personas capturadas, un policía herido y otro de los delincuentes también herido. Más noticias en el mundo. El presidente de Perú designó al exfiscal Avelino Guillén como ministro del Interior luego de la crisis en el gabinete que ha tenido el primer jefe de Estado de Perú. El ministro de Defensa rechazó los secuestros a militares en Norte de Santander. En Colombia, 47 millones de vacunados. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. En los originales, el mundo al instante. Bueno, saludamos a nuestro cliente Chevrolet. Bienvenidos al programa. China rápidamente expande su arsenal nuclear. Porque es que tomaron una foto en un sitio perdido, cerca a Hami, en China. Es como desértico. Y que encontraron como una fábrica. Sí. ¿Y qué hacen en la fábrica? No. Cabezas nucleares para misiles. Ah, ojivas, pues. Esa vaina. Sí. Warheads. Y la meta de los chinos es para el 2020, sí. 2030, sí. Tener 1,000 misiles nucleares. 1,000. Entonces en Estados Unidos están muy preocupados, pero ellos quieren hacer 2,000 en sí. El 2032. Le mandaron ese reporte al presidente Joe Biden, que está un poquito desportillado, y Joe mira al horizonte y dice: estoy muy cucho, estoy muy cucho, no, pero, dice, estoy muy sí, cucho. Él se mira y dice: estoy muy cucho. Pero la pregunta es: ¿y qué hace usted para detener a China? Es la gran pregunta. No ¿Le mandan una carta? No, eso no hay manera. O sea, ¿usted cómo detiene eso? No hay forma. Y les repito algo muy importante, y no lo tomen a mal los oyentes del programa, pero que China esté tan armada nuclearmente no es chévere. Usted sabe que ellos son... Pues es que Xi Jinping, usted sabe que raros, no es tan amable, ¿no? No es un tipo... Acuérdese no, que él... Hizo desaparecer los Winnie the Pooh de China porque lo comparaban con Winnie the Pooh. ¿Verdad? ¿Sabías eso? No sí. No tenía ni idea. La gente, digamos, para hacerle una mofa, decía que era igual a Winnie the Pooh. De un día para otro, no volvió a ver Winnie the Pooh en China. Pero le repito otra cosa. Acuérdese que ellos, para bien o para mal, o con culpa o sin culpa, dispararon unos pequeños animalitos que tienen como ventosas de color rojo que han matado 5 millones de personas. Sí. Solamente para recordarle eso, ¿no? Uy, sí, así como de suavidad. Llamado pues, COVID-19, ¿no? Como de suavidad, pues. No, por eso. Es que no fue culpa nuestra, que fue un murciélago que se disparó en el laboratorio, no sé qué, es que los gringos ayudaron, ¿no? Sí. Eso salió de un laboratorio en China. Entonces, ¿qué confianza nos pueden dar los chinos? Yo ahorita les tengo una nota terrible de los chinos. Sí. Y pues la verdad, pues es que... O sea, ¿cómo confiar en los chinos? Es mi única pregunta. No, tranquilo. No, yo estoy muy tranquilo. Es que pero no sé por si fortuna no tengo ningún amigo chino. No sé si los chinos... Pues sí, en Xi Jinping. Ese sí que es un personaje enigmático e impredecible. Pero es que él tiene el apoyo de 200 manes... Y el señor quiere reelegirse vitalicio. Ya casi. No, ya casi. Fresco que de ahí no. El tipo no tiene problema pues en aguantar un buen rato. Le falta una votación más y se queda de por vida, ¿oyó? Sí, sí. Xi Jinping no tiene inconvenientes en hacer pero eso. Es que no es Xi Jinping, es todo el Partido Comunista claro, pero, Chino. De acuerdo, pero fíjese que la figura de Xi Jinping ha sido muy importante en este cambio al que ha llegado China en los últimos tiempos, que por supuesto hay respaldo del Partido Comunista, pero Hemos visto cómo ha sido el progreso económico de China durante este tiempo y el poderío que tiene frente pero no a... por Xi Jinping, desde antes. Obvio. Tenía que crecer, es que eso claro. No puede quedar así. Pero fíjese que le doy otro dato. Sí. Están pegaditos a otra potencia que son igual de degeneradamente complicados. Rusia. Y son más cerca, son amigos. Son muy amiguis, ¿no? Uh-huh. Y sume las armas nucleares de los chinos y los rusos. Imagínense qué hacen los gringos. Se ponen a mirar estrellas en el cielo. Pero calcúleme eso. Es que pues que yo no quiero. No son que enemigos mucho, de alto voltaje. Y acuérdense de Corea del Norte, ¿no? Que es aliado de los chinos. Y también se la lleva bien, pues, con Putin no... No tiene ningún misterio no. Ni con el otro man. Cachas. Entre esos tres... Bueno, el otro es un infante, pero entre esos dos, pues, solamente en población tienen el mundo, ¿no? Básicamente, para no hablar más. Sí, y mire, mientras Joe Biden... Mira. Deja a Joe Biden. No, es que ¿por qué todo mientras, el tiempo molestándolo? Porque arrastra los pies. Mientras Joe Biden está mirándose en el espejo vaporoso y dice, yo por qué estaré tan cucho. Xi Jinping, Putin, Silva y Silva. Ellos están frescos por la calle así. O sea, lo que usted está sugiriendo es que era mucho mejor que Donald Trump fuera reelegido. No. María Julián, una nota, por favor. No. Sí. Ahí lo sugirió. Pero acuérdese, Silva y Silva. Julio, ¿vas a dar la nota o si sí. No se queda ahí silbando? Bueno, mira, pero ayer, muévete, mi amor. Ayer fue el lanzamiento de Encanto, ¿no? La nueva película de Disney que vimos muchas sí. Publicaciones en redes sociales, tuvo esas primeras ¿otra película? Proyecciones, ayer fue la premier mundial, recuerden que esta película fue inspirada en Colombia, sí, pues claro. La premier fue en el teatro El Capitán, que queda en Los Ángeles, California, y pues de Colombia fueron Carlos Vives, Claudia Elena Vázquez, María Cecilia Botero, Estefanía Beatriz, bueno, muchas personas. Pues la periodista de entretenimiento Jenna Bursch resaltó que la cinta es impresionante, que es hermosa y que es una película familiar completa, y muchos expertos en cine resaltaron el trabajo de Lin-Manuel y que puede ser la banda sonora de Encanto nominada a muchos premios como mejor canción original. No tengo dudas. Y cuéntame, ¿eso es una película animada? Es una película animada, sí. Claro. Que a mí me cuesta trabajo ya ver esas vainas sola. No, pero ¿por qué? No, me cuesta trabajo. O sea, yo tengo un derecho humano de no ver películas animadas ya. Bueno, pero ¿qué hacemos? Bueno, pronto se estrena. Que vi fue, la última que vi fue Soul y ya. Yo dije, ya nomás, ya está bien. Ya es, no, pero esa es toca una... verla. Es inspirada en Colombia. Tiene muchas alusiones a la cultura de nuestro país, a las diferentes regiones. Me da una regiones. Pena contigo. Solamente toca una cosa en la a vida. A morirse, Nicolás. Total. Estamos absolutamente exacto. De acuerdo. Sí, olvídese. Olvides. Bueno, pero es una recomendación. Deberías vértela, Jaime. Exacto. Deberías verla. Deberías. Pero que me toque. Que toque vérsela, ¿no? ¿Tú sabes? Que toques la cita con la paga. Hay dos cosas que conmigo no se pueden negociar fácil. El que le toque hacer uno cosas ya. Uh-huh. Y lo otro es el tema del afán. Es conmigo afán, delicado. Sí. Delicado. El afán y yo, no sé por qué razón. No, yo sí no soy adicto al afán. No sé si por un tema pero de target. Pero acuérdate que es en partes, por partes. No sé si es un target. No, no sí, somos yo creo, afines yo el creo afán que y sí. Yo. Yo creo que sí, yo creo que va por ahí la vaina. No, yo no soy el target del afán, es lo que quiero decir. No, yo soy, mire, pero estoy enclaustrado ahí en ese grupo focal. No sé por qué no hago parte del target del afán, pero puede ser. Estoy equivocado, ¿no? No, tranquilo, pero pues esas cosas. ¿Te repito pasan. La frase del afán o tranquilos todos? No, fresco. Estamos bien, ¿no? Sí, estamos rico aquí, rico todos, hombre. Yo creo que no va creciendo y va perdiendo el afán. Y uno así silba y silba. Pero María Juliana sabe la frase del afán, no la sabe, ¿no? No. Sóplesela de una vez para que sepa sí. Cómo es la vuelta. Hay una que es muy ahí buena. Ahí en privado, pero acuérdese. Hay una que es muy buena que es... De las no, fans, la mía. No, yo sé. De las fans no queda sino el cansancio. Ajá. Jaime Garzón. Ajá. Buena frase. ¿No? Ok. Buena frase. Gracias. A la pregunta, Nicolás. ¿Usted sabía antes de la pregunta que nos está oyendo hasta ahora Juan Rico? No, yo no sé. Desde su automóvil nos está oyendo, gran oyente. Bueno, un abrazo, sí, Juan. Un abrazo a Juan. Y vaya ahí, fresco, silbe, fresco. ¿Alguna vez has sido acusado, castigado, regañado injustamente? ¿Qué pasó? Jaime, horrible que sigan hablando del virus. 2 años. Estas 3 horas son para relajarse y olvidarse de la cruda realidad. Pero, Samirita, es que también negar lo que está pasando no es parte de nuestro trabajo, ¿no es cierto, Nico? Pues, hombre, es que... Es decir... No podemos tapar el sol con un... Exacto. Entiendo, pero... Uno entiende que debe hablar o tiene que tratar de hacer algo como más distendido, pero no podemos evadir lo que ocurre a diario, ¿no? Y que no, no se ha ido aparte. No, y que hay información importante, además, que claro, hay que dar. Claro, obvio. Wilmar Alfredo dice, iba a estar con mi novia de ese momento cuando me disponía a darle un beso. Hasta ahí vamos bien. Sí. Le dije... Ah, no, pero es que si no, sigamos. Porque es que... ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, que olía salsamentaria y no sé qué. ¿Qué? Bueno. Un tipo de mi colegio le hacía bullying a alguien que apodaban el sapo. Yo no me metía por respeto, pero la víctima pensaba que todos los grandes de la ruta éramos el mismo y me culpó. El papá un día se subió al bus a irse a puños conmigo, pero tan de buenas que yo no estaba. ¿Ah? No, pero de verdad. 0-1. 0-1. No más. Ya, eso es todo. No ha pasado nada. Recordemos el tema, Nico. Mire, vamos a recordar el tema del día en los originales, que es, ¿alguna vez has sido acusado, castigado o regañado injustamente? ¿Qué pasó? Pues pasó que vamos a poner música, diga chi. No, pero ¿por qué chi? ¿Por qué chi? Sergio, déjeme, no me hable. ¿Por qué chi? ¿Por qué chi? Sergio Méndez, Grachina Leporace y Black Eyed Peas. María Elena Quintero, que nos oye también. No, pero escríbanles más que nada. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Bueno, vamos, María Julia, con una notica por cortesía de Amazon Prime Video, una cosita así de entretenimiento piconcita. Pues mira, entretenimiento piconcita con Harry Potter, Jaime, porque dentro de poco cumple 20 años el estreno de la primera película de esta saga que hizo parte del cine mundial desde el 2001 hasta el 2011. Pues Harry Potter y la Piedra Filosofal vuelve a los cines el próximo 12 de noviembre para celebrar sus 20 años de estreno. Nico, ¿estás listo para conocer al hombre detrás de la leyenda? Maradona. ¡Sí! Ah, ¡buenísimo! Ay, es muy buena. Maradona, Sueño Bendito, nueva serie disponible por Amazon Prime Video. Y fíjese que detrás de las historias de los grandes también hay historias que se ocultan. Cuando Maradona llega el año 81 a Boca, a disputar el Metropolitano, que gana Boca en ese año 81 con un mediocampo magnífico en donde compartía con Miguelito Brindisi, el suplente de Maradona en esa posición como número 10, después vino aquí a jugar al fútbol colombiano e hizo una muy larga trayectoria en el fútbol colombiano, y se trata de Jorge Ramoa, que fue volante 10 del Bucaramanga, del Pereira, del Unión Magdalena. Él hizo parte de ese equipo que ganó el Metropolitano en el 81 con Silvio Marzolini como entrenador, pero obviamente nunca pudo ser, creo que jugó 2 partidos Ramoa, porque ¿quién le quitaba el puesto de titular a Diego Armando Maradona? Era imposible. Conoce así entonces al hombre detrás de la leyenda, Maradona, Sueño Bendito. Descubre sus inicios, todo lo que hay detrás de sus victorias, cómo supo sobrellevar la fama, las exigencias que un jugador como él debe cumplir dentro y fuera de la cancha. Es decir, no se lo pueden perder. De la película The Falcon and the Snowman, tremenda película con Timothy Hutton y Sean Penn, del gran director John Schlesinger, ganador del Oscar por la cinta Midnight Cowboy, Perdidos en la Noche. El tema This Is Not America, con la voz de David Bowie. En los originales, gente con buen gusto. Pues gente de gran gusto, para quienes no hayan visto la película Dune, Duna. Esto va a ser una trilogía, por lo menos, y es una franquicia importante, pues que es la película más taquillera en Estados Unidos, dirigida por Denis Villeneuve. Duna, ya hizo $40 millones en su semana de estreno. Hombre, en total la película pues está con Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Zendaya, Oscar Isaac, Josh Brolin, Jason Momoa. ¡Ay, Jason Momoa! Bueno, tranquilo, hombre. Javier Bardem y Dave Bautista. La historia de un planeta desolado, vulnerable, donde los humanos tienen que sobrevivir y prosperar. Ya viene la segunda parte en el 2023, anunciada por Warner Brothers. Y pues esta primera película, y con toda la razón, ha hecho $300 millones. Una película muy bien hecha y de muy buen gusto. María Juliana. Perdón, María Juliana. Bueno, pues gente de buen gusto. Déjeme que estoy con algo de humor. Malo, pero estoy. Gente de buen gusto, los fanáticos de Gorillaz, la banda Gorillaz. Sí. No sé si te acuerdas, Nico. Ellos estuvieron en Colombia en el 2018, si no estoy mal, para el Estéreo Picnic. Pues Paramount anunció hoy que esta banda inglesa regresa a Colombia en un concierto para celebrar sus 20 años de carrera, y este concierto se llevará a cabo en el Movistar Arena el 22 de mayo del próximo año. ¡Uah! Ya el 8 de noviembre comienza la preventa. Pues para que todos los amantes de esta banda, por supuesto, compren de una vez sus boletas. Es un proyecto que encabezó siempre Damon Albarn. Damon Albarn, ¿no? Sí, señor. La cabeza visible de Blur, uno de los grupos que hizo renacer un poco el rock a mediados de los 90, cuando se dio esa dualidad. Porque hubo como un eslabón perdido, hablando de buen gusto, pues porque estamos hablando de buen gusto musical, un eslabón perdido en el rock inglés en los 80s, que se dedicaron a hacer mucho sintetizador y mucha cosa, y ahí quedaron los Stone Roses como en medio. Pero después de ese bache llegan Oasis y Blur al mismo tiempo, año 94, y crean un poco como ese renacer del rock inglés que era tan necesario. Además que es una banda bien particular, porque ellos manejan todo un tema virtual y de animaciones, todos sus videoclips son así y todas sus presentaciones en vivo son así. De hecho, este Damon Albarn, en el concierto, en el Estéreo Picnic, hace 3 años ya, celebró sus 50 años y fue un show que fue considerado como uno de los mejores del Estéreo Picnic en toda su historia. No lo iban a dejar entrar al Bembé. Te imaginas, sí, me acuerdo. Me acuerdo, esa es una leyenda tremenda. Impresionante ese concierto. A la pregunta, Nicolás, del tema del día, por favor. ¿Alguna vez has sido acusado, castigado o regañado injustamente? ¿Qué pasó? Tenía yo 10 años y resulta que mi padre le dio por hacer un jugo de remolacha en leche, el cual no me gustó. Mi hermanita, con sus 15 años escondidas, fue y lo tiró, el jugo de ella, porque el tubo del desagüe del patio, pues me pusieron a tomarme la jarra entera. Malo, malo, 0-1. Bueno, 0-1. Me sancionaron 3 días del colegio porque defendí unas compañeras de un gamín de otro salón. El papá le cascó y él y la mamá me culparon más encima, no pude ir a la excursión de la que íbamos. Nota, Nico. No, 0-1, aunque es injustísimo. Malo. Y ya, hermano, pues ya. Que la pandemia, que no sé qué, que para dónde se fue, para el cielo, porque se fue, bueno, porque murió, porque el Señor me la quitó. Ay, no, pero ¿y dos? Sí, no, pero estamos hechos. María Juliana tiene. Bueno, vámonos con. Para poder ir yo. Además con vibrato. Bueno. Murió. Oye. Y tiene vibrato la claro, chica. Claro, vio, ese murió. No, la niña se defiende. Yo me la imagino en misa como a los 80 años, María Juliana cantando. Sí, sí, sí, sí. Cordero de Dios. O me voy a postular. los profesionales eligen Bricomart, porque garantizamos siempre los precios más bajos durante todo el año y en todos los productos, sin descuentos puntuales. Por algo somos la referencia de precio del mercado, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart. Para cantar en el micrófono. Como una chiribica. No, así. Pero mejor canta la de juntos. Como hermanos. Miembros de una iglesia. Cántame, amor. Vamos caminando al encuentro del Señor. Nunca vas a triunfar en el canto, María Julia. ¿Cómo que no? Claro que sí. Santiago Ángel, buenas noches, ¿cómo estás? Señor Jaime Sánchez, ¿cómo le va? Feliz noche. Bien, hermano, ¿qué ha pasado? ¿Todo bien? ¿Estás en cine? Le cuento que podría ir perfectamente. ¿Estoy en qué? ¿En cine? ¿Qué? No. Sensible. Ah, entendí, está en cine. Santiago, piénselo bien. Está hablando como pasito. Con la Comrex allá en el VIP, ¿no? Sí. Pero le cuento que podría estar perfectamente en una misa cantada por Nicolás y María Juliana. Pero por supuesto. A nosotros, qué monaguillos de lujo. Pero tú te sabes la canción Juntos como Hermanos, claro. ¿Sabes la historia? Es usted que el cura la canta que le escribió es un violador. ¿Cómo? Empedernido. No. Sí. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo es esto? Nico, no di la nota de que el señor que escribió esa canción sí, es un pedófilo de cuarta. Sí, que no es un hombre tan aconsejable, sí. No, hombre. Bueno, ya se murió. Usted no puede caerle a un muerto. No, todos acabemos son con ese mito. Hay que pegarle. Pero ¿cómo le va a caer a un muerto si está muerto? ¿Cómo le va a meter una... a los muñecos? Pero también. ¿Le va a meter prisión a un muerto? Sí, no, pero esa gente no, pero era buen tipo. No, era buen tipo. No, estoy diciendo que cómo lo juzga, cómo le da una condena. Déjelo. No, imposible. No, pues ya, ya lo déjelo tranquilo. Es como que hoy le digo a mi chica de la oficina, mira, te voy a pedir un gran favor. A ver. No importa si me pasa algo, pero ya tienes que puedes hacer las transferencias, pagar los seguros de salud de mi familia. Páseme lo que me pase. Y me dijo, y si le pasa algo el suyo, le dije, pues, ¿para qué me sirve si ya me morí? O sea, claro, de acuerdo. Cuando ya no se usa. La miré a los ojos y le dije, oye, de verdad, ¿tú me estás hablando en serio? Y me dijo, por supuesto, es que no sé qué hacer en ese caso. Le dije, pero ¿para qué quiero un seguro de salud si estoy muñeco? Claro, ya soy fiambre, chao. Chao. Bueno, ¿qué más? Bien, Jaime, pues ¿qué tal lo de la Casa de Papel hoy en Medellín, ¿eh? Sí, pero el único tema es que no hubo, pues no fue una tragedia de vidas, ¿no? No, pues sí. La verdad es que la reacción de la policía de Medellín, pues hay que celebrarla. Fue una cosa tremenda. Es decir, solamente uno de los delincuentes está herido aparentemente de gravedad, dos policías heridos, pero ellos están bien, no representa la herida un riesgo para sus vidas, pero la velocidad de la reacción es que estos personajes tenían fusiles, eran 20, tenían armas largas, chalecos antibala, es decir, una operación evidentemente planeada durante meses y la policía reaccionó muy bien. Chapó, diría yo, para la policía hoy en Medellín. Pero igual, eso es la representación de un fenómeno en todo el país que además está evidenciado en las cifras del DANE, y es que en todas las capitales y en todas las ciudades de Colombia hay un problema real de inseguridad, en Bogotá también. ¿Un problema o varios? Sí, varios. No, la situación es un gran problema. Más grave. Sí. Ya somos ya famosos en el mundo, de verdad. No, imagínese lo de hoy. Esto está de... De Netflix. Pero no se robaron nada. No pudieron. O sea, no alcanzaron, la cosa es no alcanzaron. Cinematográfica, pero. Pero o sea, sí. es que usted vio, arrollaron la puerta de esa fundidora de oro con la Volqueta. O sea, los tipos de verdad son la Casa de Papel. Pero venga, que le pregunté a Nico y no me sabe explicar si iban a llegar, si iban ellos a llevar ese oro Volqueta. Fundido. En unas ollas de barro. Claro, en unas ánforas y el oro hirviendo. los papiros. Es que no he entendido. Era como lava de un volcán. Magma. Es que no he podido entender la nota porque dicen oro fundiéndose. No, uno se lleva lingotes, pero oro termos, fundido. Pero no, que era una fundidora. Para que no estuviera tan caro. Había lingotes. Pero si iban a llevar unas ánforas egipcias llenas de oro. Ánforas, y entonces había uno de los secuaces que echaba en un gran, en una gran palangana. Claro, tenían como un, en las ánforas, un ducto, tenían un embudo. Ducto. Sí. No puede ser. Y echaban en las ánforas y cuando faltaron ánforas, en los termos que dan en todas las presentaciones de prensa. Dicen que eran como 20 metros de ducto. ¿Qué se iban a llevar? ¿Lingotes? Oh, cuéntanos, sea, la, que no entendí. La empresa sí era, no, la empresa sí era una fundidora de oro, pero pues ahí había piezas de oro ya fundidas por toda los lingotes. La fábrica. Sí, los lingotes. Los de 10 kilos. Pero a ellos no les interesaba eso. Ellos querían hacer sus propios lingotes. Pero el cuento es que estos de verdad, sellos siga, ya. Es que yo creo que Santiago debe estar cansado porque esta sección no lo toman en un 10% no, en serio. No, y además cuando ahora muy, me dicen que estaban manejando unos tanques como los de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Exacto, aviones de la Segunda Guerra Mundial. ¿Viste los escudos? ¿Qué tal las cerbatanas? No. No, a ver, no, por favor no desinformen en mi sección en los originales. Encárguense no de informar. Conclusión, ellos lo hacemos justamente porque tú estás ahí y nos puedes. Perdón, decir. Santiago, ahora sí, porque es que nadie me supo explicar. Entraron a robarse 1.000 kilos de oro en lingotes, ¿correcto? Sí. En oro lo fundido. Lo que hubiera. Sí. Es que tumbaron la puerta con la volqueta. Ah, yo eso sí no lo vi. O sea, pero no iban a golpear. Ya diciendo Santiago, esa historia cuatro. Pero no iban a timbrar. Usted puede tumbar la puerta con la volqueta cuatro veces, pero si no se roban a 1.000 kilos de oro, por favor. Pero Santiago, pero tú puedes romper cuatro veces la puerta, pero si no te robas nada, ¿qué robo es ese, hermano? No, sí, qué barbaridad. Sí, ¿a qué película van a hacer de eso? Es que usted dice Netflix, no. Es que en La Casa de Papel se roban un poco de billetes y después en La Casa de la Moneda. Pero acá no se robaron nada. No robaron nada, ¿no? O sea, además a la película de Netflix le falta algo. Unos salieron, los dejaron las motos y les tocó correr. Sí, el final fue el show de Benny Hill. Total. ¿Qué es esa historia? 20 tipos con fusiles largos y hieren a dos policías, disparando todos al tiempo. Pues. Qué bárbaro. Pero ese que llegó solito, Santi, se salvó. Sí, el que llega de primero. Cuando llega de primero, ahí salen esas 20 motos. En medio de todo, el hombre. Uy, sí. Sí, yo no sé por qué esa ráfaga no existió, pero qué bueno que no haya existido. Gracias a Dios. Uy, sí. Pero bueno, pues lo único es que no van a adaptar, no van a adaptar esa película porque no tiene los dos ingredientes de un robo. Genio. Que son genialidad. El robo. Claro. Y las víctimas. Bueno. ¿No? No, pero perdón. Pero pueden meter un poquito de ficción después. Ah, no, pero eso entonces es la historia de Nicolás, no es la de esa vaina. Como el de Bucaramanga, ¿cuál historia fue? Permanente de Nicolás, sí. Exacto. No, pero si usted le mete a eso, no hubo robo, no hubo víctimas, entonces pues es un pip. Yo sé que es muy duro y todo. Como la del robo, ¿cuál fue esa película? Pero voy a decir una cosa. ¿Robo el siglo sería? No vuelvas a decir que tumbaron la pared, no. La puerta. Vuelven y la ponen. Claro. Eso es lo y que la volqueta la mandan a arreglar y queda perfecta. Claro, eso lo latonean, le ponen del oro que fundieron incluso para engallarla. No, ¿y sabe qué es lo peor? Que la volqueta tiene las placas. Enormes, ¿no? UA, no sé qué, 543. Ah, sí, ahí se ve. Dice, ¿cómo conduzco? Y tiene un teléfono. no más de 80 kilómetros por hora. Sí. Santiago, ¿qué más noticias para mañana? Bueno, hay otra noticia que es un poquito difícil de explicar. O sea, hoy estamos con noticias, digamos, colombianescas, pero es que van a tumbar el puente de la calle 26 con 68. ¿Por qué? Y van a tumbar varios otros puentes en Bogotá, porque pues es política de la alcaldía que ha concluido que hay una cantidad importante de adultos mayores y de personas con algunas discapacidades que están pues solas en el tráfico y que no pueden simplemente hacer uso de los puentes peatonales, entonces van a tumbar varios y a poner semáforos. Sí. Pero pues el de las 26.68 es un puente bien importante, ¿no? Es que atraviesa toda la 26. Claro, ¿y qué van a poner, semáforos o qué? Sí, semáforos. ¿En serio? ¿Esa es la respuesta? Sí. El propósito es que las personas adultas mayores y las personas que tienen algún tipo de incapacidad que no les permite subir las escaleras, sí, o tener estabilidad en el puente puedan cruzar. Ah, pero entonces, buenísimo, porque no va a haber casi tráfico. No va a estar suave. Punto. Va a estar suavecito. No, sí. Si usted tiene problemas para llegar al aeropuerto eventualmente, ahora menos, tranquilo. Sobre todo porque son ahí las calzadas de los vehículos más las calzadas de Transmilenio, ¿no? Que bajan, sí, por la 26. O sea, tendría que poner usted semáforo por calzada. Sí, claro. ¿Qué entonces más, eso ha generado muchísima polémica. Sí. Y para terminar, entonces, ¿quién hicieron esos puentes? ¿Fernando Masuera? ¿Puede ser cuando fue alcalde? Debe ser. Creo que sí. Debió Santiago, ser. Por favor. No, eso no es. No importa. No, pues un dato como para. No, Santiago. Como cuando se le pone la rodaja de piña al pernil, pues para que magiarla. Bueno. No, es mejor si la rodaja de piña ahorita. Dos temas más importantes, Jaime. Noticias internacionales, obviamente vamos a estar hablando mañana de lo que va a pasar en Nicaragua este fin de semana. Hoy hablamos con uno de los Chamorro y vamos a estar muy pendientes de cómo se desarrollan esas elecciones, pues que todo el mundo sabe y dice abiertamente que pues son un bodrio de elecciones. Pues contra elecciones quién ficticias. ¿Están compradas? Sí, ¿contra quién? Totalmente compradas, contra Ortega y Murillo, que yo le temo más a Murillo, ¿no? A mí me parece que Rosario Murillo es un personaje bien, bien siniestro, pero bueno. Eso porque el otro es un bacán. Ah, ¿el otro? ¿Qué, no. ¿qué señor? ¿Qué categoría? ¿Qué altura? ¿Qué quedamos? ¿Qué esencia? Sí. Bueno, y para terminar, le tengo un dato importante sobre la discusión del aborto en la Corte Constitucional. Mire, esto ha pasado desapercibido, pero la próxima semana este va a ser el tema en Colombia, porque la Corte va a aprobar el aborto en todas las formas, sin límite en el periodo gestacional. Ese es el sentido de las ponencias y eso obviamente genera pues unas pasiones muy importantes todavía en la sociedad, en muchos sectores políticos, y el hecho de que no haya ningún límite en el periodo gestacional, sino que sea totalmente libre y además con orden al gobierno y no al Congreso para que lo regule inmediatamente. Entonces les tenemos datos de la discusión del aborto en la Corte. Y listo. Bueno, Santiaguito, muchísimas gracias. Yo te pido mil disculpas por esa... por esa burla que te hacen permanentemente. No, ese bullying, no es burla. Complementando la información, que yo creo que Santiago aprecia eso. Y lo de quién hizo el puente, ¿qué importa, mijo? ¿Qué importa? No, eso importa, siempre va a importar. Eso no importa, es que siempre parece bomba. No, ¿quién hizo el puente? Fue Masuera, ¿no, Ala? Pues, ¿qué importa quién hizo? O sea, ¿eso qué aporta la noticia? No, ¿cómo? El contexto. Más importante que tumbaron la puerta. No, ese con es el dato. La puerta, yo sabía, ese gravísimo. Fue el datazo. Te digo que ese dato es un dato, pero no, determinante. No, es que lo repetiste cuatro veces. Sí, es que es muy quedó importante. Quedó traumatizado Santiago. Y lo otro es, dato. Oiga, y lo otro es lo que sí que es, oiga, Jaime, es que esto es para una película de Netflix, pero como de una película donde hay un robo, donde no hay ni robo es que ni no víctimas. Ocurrió. O sea, ¿qué es eso? Sí, eso es muy bueno como caso de inseguridad, pero para una película... Y no da. Toque inventarse todo. Bueno, para eso estamos. No es de la vida real, es ficción. Señor con volqueta, tumba, pero tiene que robarse todo el oro, claro, en ánforas, quemarse las manos. ¿Qué tal la película? Esa es una película. Ya volvemos, no se muevan, ya viene el arepaso. En los originales. ¡El arepaso! ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Sam Van Acklen es un escultor americano que se dio un lujo en su vida. Dijo, ¿sabe qué? Yo no voy a trabajar la madera, ni el bronce, ni el mármol. Voy a trabajar la naturaleza. Y el tipo se tomó 10 años en agarrar un árbol que aparte de eso es absolutamente divino. Y comenzó a hacerle una cantidad de intervenciones para ponerlo lindo y al mismo tiempo crear un árbol de abastecimiento. Durante más de 10 años podó, injertó diferentes frutos y el resultado, pues es un árbol distinto que en diferentes estaciones es un potencial. Y si ustedes miran la foto del árbol, es absolutamente divino. Esto es por cortesía de World Culture Lab. Uh-huh. Es un profesor de arte de la Universidad de Syracuse en Nueva York. Y la pregunta es, ¿cuántos frutos diferentes produce este árbol al año? No es más. ¿Cómo? ¿Cuántos frutos diferentes produce este árbol al año? Es un número. Pues si le pararon bolas a la carreta, no hay mucho que decir. Ya se acabó la música, Orlando, y no tengo tu respuesta. Ay, no, pero es que son igual. Orlando 12, Nicolás 12 y María Juliana 3. Menos uno para María Juliana. ¡No! ¿Tú dijiste cuántos? 12. Los originales. ¿Y por qué? Pues en un año. La correccional. Ya les dije que lo podaba, que lo cortaba. Es que no le paran bolas, ¿no? Que le ponía vainas, que le ponía. When my wife tried to prevent me from. Párenle bolas a la carreta. Es que yo trato, pero yo no garantizo. Corrected her. Leo. Durante más de 10 años ha podado e injertado en zonas estratégicas diferentes frutos. El resultado es un árbol que produce 40 frutos en distintas estaciones del año y que aprovecha todo su potencial. Produce cerezas, ciruelos, duraznos, nectarines, brevas y damascos. ¿Cuáles son los damascos, Dios mío? Ah. ¿Cuál es el damasco, María Juliana? Hola, y brevas, de brevas, ¿qué tal los anda? Los damascos, como los albaricoques. Exactamente, ¿qué tal ese árbol tan bello? Uf. Debe ser precioso. Miren la foto del árbol. Lo voy a buscar. Yo no voy a mandar nada. Ah. No, qué ternura. No. Ay. No. ¿Cómo se llama? Es divino. Busquen al artista. El artista se llama... Espera. Se llama Sam Van Aken. Con Sam K. Van Sam Aken. Aquí está. Van Aken. Y ahí sale el árbol y es... una absoluta divinidad, Dios mío. Qué lindo, hombre. Sí, precioso. Espero esplendoroso. Es un rumiante de los vegetales. Bueno, pero ¿cómo ve el arepaso? ¿Cómo ve el arepaso? Eso, María Julia. ¿Cómo va? Te cuento cómo va, Nico, con mucho gusto. Te pues mira, Orlando Rivera tiene menos 3 puntos y tú y yo estamos en ceros. Ay, usted vio que le llevaba 6 puntos 15. Hace 2 días, ¿no? Ayer éramos las antípodas. Ah, no, entiendo, éramos las antípodas. Sí, 6 le llevaba. Las antípodas. Tenía menos 3, ella 3, van 0-0. Bueno, ahí vamos. Hombre. Orlando sí que tome su curso, hermano. No, sí, déjelo, ya que coja derecho solo. Es que el que anda solo llega más rápido. Es verdad. Pero el que anda el acompañado. El que va acompañado llega más lejos. Pero es que usted no va acompañado. Usted mañana se suelta Nico para arriba, tranquilo. ¡Ah! Bueno, ya volvemos, despeguemos y pongamos musiquita, si les parece, hombre. Ante mi incredulidad, pero tenemos un great show tonight. Déjeme. ¿Qué tal las ánforas? Eso es buenísimo. Sí, sabe que este man se confundió porque él de verdad pensaba que iban a llevar unas vainas egipcias que aguantan esas temperaturas. Claro, esas temperaturas tan calientes. El oro hirviendo es hirviendo, oye. Claro. Ojo, acuérdense, la película Game of Thrones le echan a un tipo oro hirviendo en la cabeza. Le echan caldos ahí de platinos y vainas y los derriten, sí. Bueno, a ver qué ponemos, hermano. Si estoy más perdido. Bueno, mire. No, es que no te... Espere. Natalie Imbruglia, para darle gusto a Nico. ¡Ay, magnífica! Esto se llama... Me encanta. Maybe It's Great, de su disco Firebird. We'll be right back. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Por ti moveré tu corazón para que crezca la bondad. El mundo se mueve, sembrando conciencia a la humanidad. Servientrega, mundo de soluciones. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Santiago Ángel. Aquí están las noticias y comenzamos con información internacional. Dos muertos por balacera en playa vecina a Cancún. Nos dijeron que nos escondiéramos, señalaron las víctimas. Imágenes difundidas por esos turistas muestran los momentos de pánico que se vivieron en el complejo hotelero. Continuamos con noticias de salud pública. Una EPS rifará 1 millón entre los que se apliquen la primera dosis contra el COVID-19. De acuerdo con voceros de la actividad, cuando finalicen cada jornada de vacunación, se realizará el sorteo y entregarán el premio. Esto es para estimular a las personas que todavía no se han vacunado en Colombia. Estados Unidos rebajará el monto de compensación a familias separadas en la frontera bajo el mandato del presidente Trump. Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, calificó de basura las informaciones de que su gobierno planeaba pagar $450,000 por persona a los afectados. En Colombia, 47 millones de vacunados. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. En los originales, los de arriba, uy, hermano, ese man se está volando, y los de abajo, uy, uy, uy, ay, ay, ay, ay, no, no, no, qué coño, no, no, tan igual, no, no, no, no, no. Antes de entrar en la sección, vamos a recordar que Indio Hijo de Madre fue el ganador del viernes, de nuestro premio de la semana. Ah, sí, señor. Pero no aparece, entonces queremos, pues, lo conminamos a que se comunique con el Twitter de los originales, @losoriginales, para poder establecer, pues, cómo se le entrega el premio. Entonces quedamos pendientes de esa historia. ¿Arriba o abajo, María Juliana? Abajo, Nico. A ver. ¿Y si tuviéramos una sección que se llamara como los de malas, los salados? Esta sería una nota perfecta. A ver, buena sección, me gusta. Sí, ¿sabes que sí? Sería buena idea. Esto sucedió en Brasil, en Minas Gerais. Sí. En el estado de Minas Gerais. Minas Gerais. Minas Gerais. Pues fue un escenario, fue el escenario de un hecho que llamó la atención de la opinión pública de ese país y ya llegó hasta Colombia. Y el protagonista es un hombre de 30 años. Los medios del lugar informaron que se trata de una persona que se fue a pescar, normal. Se fueron a pescar dos amigos al lago del municipio de Brasilândia, de Minas, cuando fueron sorprendidos por un enjambre de abejas. En los momentos, pues, cuando llegó el enjambre de abejas, ¿qué hace uno? Huir y hacia y buscar agua. Te tiras. A una piscina o lo que haya. Pues estabas en un lago, te tiras al lago. Me voy al lago. Bueno, pues así hicieron estos tres hombres, se lanzaron al lago con tan mala suerte que uno de ellos fue atacado por pirañas. No, pero... Y pues este ataque le produjo la muerte. Las otras dos personas alcanzaron a salir del agua y a ponerse a salvo, pero este hombre murió. No se sabe si murió de ahogamiento porque las picaduras pues le impidieron salir del agua finalmente, o si por el ataque de las pirañas. Por el ataque murió, pero bueno, este hombre trató de escapar de la... Le tocaba morirse ese día. No, trató de escapar de las abejas, no pudo, se tiró al agua y fue atacado por pirañas, murió. Uy, no, muy de malas, en serio. O sea, el tipo sí está, es el rey de la mala suerte. Bueno, no sé si esto es arriba o abajo, pero el equipo de James Rodríguez, que fue convocado a la Selección Colombia para los partidos contra Brasil y Paraguay, tiene un inconveniente, el Al Rayyan. Eso, ¿qué? No, ¿no lo van a dejar venir? No, no, no, ya, listo, no, ese ya está. Pero el técnico es Loro Blanc, que fue un jugador... ¿Cómo se llama? Loro Blanc. Loro Blanc. Sí. Él jugó en Barcelona, en Manchester United, en el Inter, y él es el técnico de James Rodríguez. Sí. Pero El equipo va muy mal en la tabla de posiciones. Va pésimo. Entonces, lo que están diciendo es lo más posible es que Loro Blanc, o es lo que se está hablando, es que va a salir del equipo. Ya parece que hay un acuerdo para finalizar el contrato entre el entrenador y el club. Y ustedes saben que cada vez que hay un cambio de entrenador, eso es un con James, uno dice, problema. Ahora, ¿quién va a llegar? ¿Quién va? Desde que no llegue Zidane, está todo perfecto. No, pero ¿quién se va a ir Zidane? No, no sé. ¿A dirigir a Qatar? No. Están hablando de No, eso todo el mundo está de acuerdo Zidane, que ese es el destino. Nada, disfrutando de su billete. No, yo sé. Pero pues, arriba o abajo, cualquiera de las dos. Bueno, muchachos, entonces antes de ir con los... O sea, pensaron en Santiago Ángel, lo tenemos muy confundido, ¿sabes? ¿Por qué? Con el tema de las ánforas. No, claro. Y ese oro hirviendo, echándolo en las ánforas. Bueno, vamos a poner algo, ¿no? Sí. De ahí. Y después vamos con los homenajes. De ahí. Dale bien, hombre. Que se la pape la boca, hombre. Santana con Evil Ways del 69. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Rico, mijo. ¡Ah! Eso es sabroso. Bueno, no, eso fue hace rato, mijo. Ah, uy, yo sí dije. No, pues, es que quería diablo. Que tuviera un apetite. Uy, sí, pero con un par de panes, perfecto. Con tostada, usted es pinche. Uy, usted coge y vámonos. Palita y sale todo perfecto. Bueno, venga, a ver, un día como hoy. Deje de estar hablando en idioma morse. ¿No? Deje, es que, hombre. No, yo lo dejo, pero es que a veces no puedo. A ver, en un día como hoy, ¿qué pasó? Voy a buscar a Orlando Rivera, porque es que se me perdió Orlando. En un día como hoy nació Eduardo V, rey inglés. Ah, mire pues. Nació en 1470. Perdón. A ver, ¿qué es lo que hizo? Y murió en el 83, o sea, murió de 13 años. Sí, es que fue un reinado muy corto. Muy corto. Sí, eso fue como el Papa Juan 23, una cosa así. No, me dicen acá que Eduardo V nació en el 70, 1400, y murió en 483. María Juliana, busque esa información. A ver. Sí, Eduardo V, rey inglés, por si acaso se le fue un número malo. No, pero es que estaba... Para levantarlo. Es que no, fue... tranquila, yo no tengo problema. Es que a él le dijeron, ¿Eduardo V de Inglaterra? Sí. Sí. Decirle la verdad al rey no es quitarle la corona. Y el hombre pues dijo no. Pues sí, este hombre. ¿En qué año nació? Mira, este hombre nació el 4 de noviembre de 1470. Sí. Y murió el 6 de julio de 1483. ¿Vio? Sí. A la edad de 12 años, sí. Pobre rey. En el 46, el actorazo Alfonso Ortízala. No me diga. Gran actor. Murió en el 20. Sí, murió el año pasado. Gran actor, Alfonso Ortiz. Ralph Macchio, actor americano de Karate Kid en el 61. Matthew McConaughey. Nació en el 69. ¿Te gusta? ¿Te parece hembro? ¿Sabes que no mucho? No me parece tan guapo. ¿Te parece mejor Camilo? Sigamos. No, Camilo no me parece guapo. Talentoso. Sí. ¿Por qué te ríes de eso? No, me río. Sean Combs, Pop Daddy, P. Diddy o simplemente Diddy. I'll be missing you. Petardo, pero bueno, oiga, tranquilo. Déjelo. Este es otro que nace todas las veces que hago el arepaso. A ver. Luis Figo, nace o muere. No me pregunte por qué. No me diga, hombre, Luisito Figo. Nació en el 72. Jugadorazo, una ala derecha, sí, pero magnífico. Pero dejémoslo descansar. Es que nace crece, se reproduce, muere, vuelve y nace. ¿Usted sabe quién lo dirigió a Luis Figo? Carlos Queiroz. ¿Cómo? Y con él quedaron campeones. Sí, en la selección. ¿Pero que la selección de Portugal? La sub-20 de Portugal del año 89-91. Y jugaba Rui Costa. No, Luis tranquilo, Figo, pero no queremos la. Seisao, quedaron campeones del mundo sub-20 con ese equipo. En el 63. Nació Rosario Flores, el tema Escucha, primo. Bueno, este es, bajémosle a todo, esto es en blanco lo que voy a hablar ahorita. Este es un homenaje que quiero hacer a un grupo que me gustó mucho, pero que pues casi murieron dos del grupo. Pero si tú eras un adolescente en 1971, cosa que el único de la mesa que lo fue Nicolás Samper. Sí, es verdad. 17 años ya con su calva profunda. 19. Todo lo que tenías que tener era un solo disco, dice este artículo del Washington Post. Y es el trabajo Pictures at an Exhibition de Emerson, Lake and Palmer. Ah. Una interpretación que hicieron en rock electrónico de la obra de Modest Mussorgsky, que hizo este hombre en 1874, con el acento del rock progresivo que ellos crearon a comienzos de los 70s, pues este disco se volvió importantísimo. Pictures at an Exhibition se lanzó hoy, hace 50 años, en Gran Bretaña. Atlantic Records, inicialmente estuve interesado en hacerlo en concierto, pero después aceptaron hacerlo en estudio. Y a comienzos de enero del 72, este trabajo llegó al puesto número 10 en la lista de Billboard. Vendió 500,000 copias en abril. Y hoy en día se considera un trabajo ferviente del rock, sobre todo por la ferocidad con que Keith Emerson hizo los teclados. Tocó 5 teclados diferentes y gente como Jimmy Page y otros lo llamaron a él como el Jimi Hendrix del órgano. Del órgano, bueno, del instrumento. Es que con Nicolás toca aclararle todo porque empieza con sus bajezas. No, déjeme. Vamos a oír dos pequeñas piezas para las personas que, como yo, le tenemos cariño a este trabajo. Por supuesto, un trabajo complicado para poner en radio, pero cada pieza dura 1:20. Aquí está el primer trabajo cortico que quiero presentar de los Pictures at an Exhibition de la obra de Mussorgsky. Promenade se llama esta primera canción. Yo no voy a pedirle el concepto a María Juliana, pero sé que Nico tiene algún valor por el rock progresivo. Sin duda, sin duda. Aquí va una segunda canción de este trabajo para terminar el homenaje al Pictures at an Exhibition, creado por Modest Mussorgsky en 1874, original. The Hood of Baba Yaga. Asesoría en la selección musical de don Alberto Sánchez. Claro. Cristo. Ídolo. Mira, no, él no puede dormir oyendo estos manes. No, ya, pero mi hermano sabe que usted parece loco. No, déjelo, tierra, perdón, hombre, déjelo. Bueno, disco muy famoso de ellos. 500,000 copias vendidas de eso. ¿Qué tal no esa vaina? Increíble. No, pero eran muy progresistas, usted sabe. Bueno. Sí, el rock progresivo hay que oírlo lentamente. Lentamente, pero bueno, se cumplió. María Juliana, me imagino que está dormida, no. Pero no pasa absolutamente nada. No, acá estoy. La FM en Medellín, 106.9. Qué niño más majadero, qué niño más majadero, muchacho. En los originales, los majaderos. Aquellos cretinos que, pretendiendo ser casuales, ratifican en cada uno de sus actos su condición de soquetes. Perdónalo, Señor, porque no saben lo que dicen, ni lo que hacen. ¡Qué niño más majadero! ¡Muchacho, muchacho! Es que de verdad, es que de verdad. ¡Qué niño más majadero! ¡Muchacho! Oye, pero es que la voz de ese... Esa voz celestial me encanta. No, esto es muy cortico y espero que alguien tenga soquetes, pero para mí esta gente es soquetes. A ver. Cinco personas jóvenes se pararon al frente del Capitolio y se hicieron tomar una foto el 20 de octubre. Sí. Para pedirle al presidente Biden, todos jovencíticos y de varias nacionalidades. Sí. Y a los que hacen las leyes demócratas, o sea, a la legislación, que activen políticas que encajen con la urgencia de la escala de la crisis climática. Sí. Izquierda a derecha en la foto, Paul Campion, Julia Páramo, Kidua Girma, Abby Liri y Emma Govea. Considero que son, comenzaron una huelga de hambre, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí. Ahí considero que son unos soquetes. Bueno, deje no sé. La gente su manera de protestar. Pacíficamente. No, ¿usted no me puede ayudar? No, pues dele, pero es que pues... Bueno, Campion, de 24 años, estuvo a punto de morirse. Tuvo flatliner, se le paró el corazón. Sí. Duró 15 días sin comer y se le paró el corazón. Y lo revivieron y quedó con complicaciones. Pero al final todos ya pararon la huelga de hambre. La pregunta es, ¿para qué uno hace una huelga de hambre si la va a abrir? O sea, yo no entiendo. Bueno, tranquilo, pero es que... Barroncito. No, hombre, tranquilo. Perdón, para mí son soquetes. Bueno, no, bueno. Si usted va a hacer una huelga de hambre, se muere de hambre. No, voy hasta el final. Pero bueno, fueron casi hasta el final, ¿no? Ahí se les iba yendo uno. 14 días fueron. Pero ahí se les iba yendo uno. Y uno casi se les muere. Ah, sí, claro. Eso. Para mí, unos absolutos y violentos soquetes. Tengo ese derecho. Bueno, está muy bien, está muy bien. No, le estoy viendo un concurso que se llama... ¿Qué? We Will Rock You, que es un poco de vainas de Queen. De verdad es que ya no saben qué más ¿cómo hacer. ¿Cómo es? Reality. ¿Pero y qué hacen? Una gente cantando Queen. Siga, Nico. ¿Tienes soquetes o pasamos? Pues tengo... Es que, no, pero alguno mejor que le acabo de decir que este, soquetes. Es que estos... Yo creo que usted lo va a evaluar porque me parecen un poquito... Pero tienen que ser soquetes. Me parecen casuales. Me parecen un poco optimista casual. Ok, a ver. Hay una compañía en el Perú que se llama Millennium Group. Y, no, ya empezó mal. No, espere. Pero ya son soquetes. Pero, y ojo esto. Van a demandar a Facebook. ¿Por qué? Dicen, es que, ¿se acuerdan que Facebook iba a cambiar su imagen y tal y se iba a volver Meta? Sí, claro. Bueno. La marca sombrilla. Exactamente. Bueno, dijeron, qué pena, pero ese logo... Nosotros lo hicimos antes. ¡No! ¡Qué pena con ustedes! Nosotros venimos siendo el logo de la M desde marzo de 2020 y lo hemos evolucionado en forma multicolor desde el lanzamiento de nuestra campaña. En ¿multicolor? Acaba de decir usted ahí. Muy delicada la situación. No, más que delicada. Dijo multicolor. Más que delicada. Ahí están los audios. Es polémica. Pero, ¿multicolor? Entonces los señores... Sí, es multicolor. Los señores dijeron... No, vamos a demandar a Facebook, pase lo que pase. No. Le digo, un éxito la demanda increíble. Sí, no, pues me imagino. O sea, no se metieron con nadie. Le digo. Pero la nota casual es el multicolor o lo de Facebook, es que no sé cuál es. No, o ambas. La demanda, el drama humano, yo diría que son verdes, en realidad. Más que majaderos son verdes. Sí, son verdes, más que majaderos. Corrijan a Nico, se equivocó en la directriz de la nota. Los originales. No, y multicolor, si es soquete. Multicolor es casual. Eso fue lo mejor de la nota. Multicolor. Corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Qué cansancio con Nico, yo no sé por qué quedo tan cansado después de cada programa. Descanse, hombre, tranquilo, no me preocupe. Bueno, mira, ven que le cuento. A ver, ponemos musiquita así. Pues qué hay, a ver. Sí, es que el tema del día ya no leo más. Que yo, ¿sabe que usted sabe que yo me canso? ¿Verdad? ¿Por qué? Es que yo me canso porque yo soy como Biden. Yo salgo. Aquí está Harrison Guardiola con... Horizon. No, Harrison se llama el man. ¿Cuál es Horizon? Horizon. No, Harrison. Horizon. Set me free. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Esta nota me gustó mucho, es muy rara. Hombre, es un accidente de motocicleta, hombre. ¿Y qué pasó? No, un tipo estrelló la moto contra un carro y se volvió pedazos. Sí. Salían pedazos de qué, Nico, es que no sé. De masa craneoencefálica y... Esa vaina. Vísceras. Bilker Sami Gerachi. Sí. Él fue... condenado porque cogió a un tipo a cuchillo en el pecho en Brooklyn. Ajá. Y lo mató hace muchos años. Sí. Y la víctima se llama Anthony Granés, era un muchacho joven. Sí. Que recibió una puñalada en su corazón que le partió el corazón en dos. Sí. Y bueno, los miembros de la familia Gerachi se reunieron para su velación después de que este hombre falleció de un golpe mortal en una moto a los 51 años y que fue dejado en libertad hace 3 años después de estar 26 años en la cárcel. Ajá. Por coger a Granese a cuchillo en el Players Nightclub en Bensonhurst. Ua. En Estados Unidos. Aquí en este lugar, es que no lo leo bien. New York City. Alguno. Él pagó su deuda por lo que hizo hace 30 años, dijo su hermano Michael, que ahora tiene 48. Es horrible volver al pasado y la familia Granés tiene que volver. Es tiempo de tratar de hacer las paces. Así tome 30 años más. O sea, el man que mató al otro man se mató en una moto. Ah. Y la justicia divina, no se lo olvide, Nico. Claro. Lo llevó a matarse en una motocicleta después de 30 años pasando en prisión. A mí me parece que no es justo tanta condena. No, tranquilo. Ya pagó 30 años, hermano, salga y viva fresco, ¿no? Exacto, va para allá. No, fuera de eso, ¿se mata? No. Sí, no, increíble. Muy delicado. Granés era un aspiraba a ser carpintero. Es que uno, no sé. No, es que yo ahí me confundo. ¿Por qué, hombre? Pues porque sus aspiraciones no eran muy grandes. No, ¿cómo que no? Pero el trabajo dignifica. Mire, José era carpintero, José, exacto. Padre Jesús, eso le iba a decir. Bueno, hermano, yo creo que no va a poder terminar la nota con este poco de interrupción. Yo creo que dejo ahí, hermano, porque es que yo... O sea, lo vamos a someter a un escarnio público por cuenta de ustedes dos. Ah, pero es que eso sí. Y tal vez di papaya, hombre. Sí, un poquito, me parece. No dije nada. No, digo yo. Dije que el muchacho cuchillado, pues, era unas... O sea, estaba... Aspiring carpenter. Bueno, muy bien. Sí, miren a José, exacto. Sí, a ver. José de Belén. Reputativo de Jesús. Sí, a ver cómo es. ¿Qué es la eso vuelta? Que acaba de decir allá, qué groserías dijo allí. Sí, muy grosero. ¿Cuál grosería? No, María no era. Sí, María era virgen, baby, no lo que dijiste ahorita. Por eso. No, es que no entendí, Nico, ¿qué dijo? No, yo no, es muy polémico. Usted sabe que María Juliana, cuando es polémica. No es polémico. No sé. ¿Qué fue lo que dijiste? Padre putativo de Jesús. Ah. ¿Pero por qué padre putativo? ¿Era porque el papá? José es el padre putativo de Jesús. ¿Qué es un padre putativo, Nico? Pues que no da su semilla. Pero ¿cómo dar semillas si Jesús es fruto del Espíritu Santo? Por eso, vamos. Pero José lo asumió a Jesús como su hijo, lo acogió. Pero es que eso fue un, eso se dio espiritualmente, hombre. Por eso, no es putativo. Por eso es putativo. Padre diferente. No, putativo es el man que le da un apellido a una persona, pero José no le puso José Abde, no, Jesús, Jesús era el hijo de José. O sea, estás acabando con... Así dicen las oraciones, Padre putativo de Jesús. Me estoy remitiendo a la Biblia. Bueno, así como le discute uno... Estamos de acuerdo. Está volteando las tajadas de plátano con la mano. Una sola mano. Y esas ánforas sirviendo de oro. Bueno, esa es mi nota. ¿Ya? Sí. María Juliana, nota. Pues mira que hoy empezó el proceso para elegir al jurado que va a ser parte del juicio de Maxwell, la exnovia de Jeffrey Epstein. Comenzó hoy ese proceso. Yo no sabía que ese proceso era tan tenaz, dura una semana. 750 personas están pasando por diferentes pruebas y diferentes cuestionarios para ver si son aptos o no para sentarse en ese juicio. Les ha pedido el juez que no lean absolutamente nada del juicio, que no hablen del juicio, no, difícil, del tema, ¿no?, del caso. Difícil. Claramente todo el mundo ha escuchado del caso y sabe quién es ella, pero que de aquí en adelante como que nos sigan investigando o indagando o pidiendo opiniones a personas cercanas acerca del tema. O sea, sobre informe. Porque claramente la decisión que ellos tomen se tiene que basar única y exclusivamente en la evidencia que se presente. Claro. No en un sesgo. En el estrado. Que les pueda generar esa sobreinformación. Bueno, al final van a ser 12 jurados. Ese juicio se espera que dure unas 6 semanas. Pues y finalmente se definirá qué va a pasar con Ghislaine Maxwell. Uy, qué camello. Irónico y pienso en Ghislaine Maxwell. Es que son hechos el uno para el otro. Nico, su nota. Oiga, en Argentina hay una gran controversia. Payaso, perdón. Hay una gran controversia con la ministra de Salud, Carla Bisotti, y el ministro de Educación, Jaime Persic. Resulta que ellos, el 1 de octubre, en Argentina están tratando de avanzar en la vacunación de niños. Y entonces dijeron, vea, nosotros tenemos Sinopharm, que es china. Buena, buena. Nosotros vamos a empezar... Buena. Eso fue el 1 de octubre, mire el tiempo que ha pasado. Nosotros vamos a empezar a vacunar a los niños de 3 a 11 años, dijeron allá, 1 de octubre. Porque en China ya están haciendo vacunaciones para niños en esa franja. Y se espera que hagan, pues ya están haciendo muchas vacunaciones en China, ya eso lo han probado y tal, y no es que bueno hoy se reveló, pues, sí. y está el escándalo armado en Argentina, que bueno, que los ministros hablaron sin tener ninguna prueba fehaciente que se estuvieran vacunando niños en la China con esa vacuna, porque hasta el jueves pasado China dijo, vamos a vacunar con Sinopharm a niños entre los 3 y 11 años. Los argentinos mintieron. Buena vacuna. Mintieron, la ministra de Salud, Carla Bisotti, dijo, no, eso ya llevan hace rato vacunando gente. Que es el primero. Buena vacuna. Desde el 1 de octubre. Entonces la gente está amarillísima porque dicen, pero a ver, estos tipos están jugando con la salud de nuestros hijos. ¿Cómo van a pedir o a decir que vacunen si ni siquiera el país que inventó la vacuna lo había hecho y no había probado la posibilidad de vacunar? Muy responsable. ¿Quién sabe? Ya había hecho un negocio y no quería perder ahí la... Hay un escándalo. Buena vacuna. Bueno. Muchachos de Risa Loca. Es que no veo la hora. ¿Qué horas son? 7:47. No veo nada, es que no, a veces me harto de las gafas. Bueno, ¿qué tal un arepazo? ¿Bien o no? Sí. Oye, ¿sabes que el programa tuvo mucho ritmo hoy? Muy bueno, gracias. Pero es que les puedo recordar, el número correcto es 3, hermano. Lo he dicho desde que comenzó este espacio. Bueno. Ahora, María Juliana, floja, ¿no? Flojonga. Amalita, ¿no? Amalita. En los originales. Flojita. Amalita. ¡Arepazo! ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa. Y el lunes vamos pierde, cuatro. Vamos a ver qué pasa. El que no piensa, también. Buena suerte. Ah, que yo soy muy estricto, ¿no? Me va tranquilo, hombre. Pues que me puse a leer una vaina terrible, hola. El fin de semana que pasó en Estados Unidos, que para nosotros los colombianos es cualquier pendejada, pero en Estados Unidos es una celebración muy grande todo el weekend porque es el Halloween. Y aquí lo toman en serio. O sea, la gente anda disfrazada en las calles de 3 días antes. Sí. Cambias de disfraz viernes, sábado y domingo, qué jartera. Sí. ¿No? Sí, claro. No, por eso. Y el lunes no es festivo. No. Pero el domingo hubo fiestas hasta al amanecer. Sí. Como yo conozco a Nicolás, Nicolás y yo estamos de acuerdo que una fiesta de disfraces es algo bastante estúpido. Me encanta. Pero, o sea, uno se deja de disfrazar y de comer pizza hawaiana a los 8 años. Las no, dos cosas. Estás loco. Las abandona uno en ese momento. Bueno, yo comparto con Nicolás ese pensamiento, no de la hawaiana, esa me encanta. No podemos ser idénticos. Sería y grave. Sabemos quién. Pero es. En el tema ¿quién? De los disfraces, por Dios. Sí, a los 8 años uno se libera de eso. Yo tuve uno a los 30 y dije nunca más, no, nunca más. Muy, muy, muy, mucho tiempo, no. Pues hombre, es un fin de semana donde no sé por qué razón todo el mundo se mueve durísimo. Es un fin de semana como festivo sin fiesta, ¿me explico? Sí. Sí. Y me puse a leer qué pasó con American Airlines y un poco de aerolíneas. Y el problema más grande, bueno, American tuvo un problema de vientos cruzados en su hub principal, en su sitio principal, que es el aeropuerto de Dallas. Entonces ahí les tocó cancelar una mano de vuelos y atrasar y todo, pero el problema principal que tienen estos manes es que no hay azafatas suficientes, no hay gente que mueva las maletas suficientes, porque no tienen seguro el negocio y no tienen cómo contratar gente para asegurarles trabajo porque no está seguro la demanda, ¿me explico? Sí. No está tan estable la demanda. Exacto, entonces ante tanta información, ¿cuántos vuelos canceló American entre el viernes y el lunes? American Airlines en Estados Unidos. ¿Qué pasa con la música del arepazo? Es que Jonathan es dormilón, ¿no? Ya contestaron sin música. -1 para Nicolás Amper. En los originales. No hay punto para nadie. Se mueve el tablero. Se mueve el tablero. Pero oígame el número de los vuelos, que representa el 8% de los vuelos de la compañía. Es para darle un dato de la diferencia entre American y Avianca, ¿no? Sí. Que es la aerolínea bandera de Colombia. 2.300 vuelos. No, y eso salvaje. Es el 8% de los de la operación. De la ay, qué barbaridad. ¿Algo que decir o si no? No, la fiscalía descansa. ¿Cuánto puso Nico? 250. No, la fiscalía descansa con toda. ¿Cómo va el arepazo, María Juli? Ay, María Juli. Orlando Rivera tiene -3 puntos. Nicolás Amper está en -1. Y yo estoy en ceros. Ah. Oiga, Nico, pero es que usted se me apelotarda. No, pero fresco, pero es que yo empiezo lento. ¿Cuál estamos en comienzo de mes? De pronto donde uno no entiende por qué. Estamos en comienzo de mes. Vamos a terminar con una canción. Ay, pero no estabas diciendo ahorita que ya habías empezado. Antes de los 70, número 1. Me demoro. Para calentar motores para el sabor de la noche de Emilio Sánchez. Muchachos, gracias. El ganador del Twitter, Nicolás. Sí, al tema del día de hoy que fue... Usted ya sabe que hay un ganador importante, ¿no? No, pero aquí hay uno. ¿El de las gemelas? No. Sí, aquí, eso voy. ¿Alguna vez has sido acusado, castigado, regañado injustamente? ¿Qué pasó? Edinson Campos dijo, un día el papá de una amiga me persiguió con un machete al encontrar una prueba de embarazo en el cuarto de ella pensando que yo era quien estaba con ella. Y yo ni la puntica de una gemela le toqué. Por cierto, la prueba era de una prima de ella. Saludos. No, es que... es muy elegante. No. ¿Tú sabes? Las gemelas, ¿podemos a partir de hoy hablar de las gemelas? Gemelas, no, sí. Rico. Las favor. Gemelas, las gemelas. Las mellas. En unas gemelas. Uy, turgentes, ¿no? Las mellas. Las mellas, las mellas. A partir de hoy quedan gemelas, ¿oíste? ¿Qué pasa, María Julia? No, me da como un asquito. ¿Por qué no te contoneas? ¡Ay, no! Adiós. Muchachos, sabor de la noche a las 8. Adiós, mañana a las 5 en punto.